Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Y mucho, pero nos conocemos desde hace años y esta confianza. Ya no puedo, me voy a sacar.